Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Gracias, tía Hilary. A sus órdenes, como siempre. Descubrimiento de gobierno. ¡Hip, hip, hurra! Nos sacamos algunos de encima y amenazan con mandar a los más chicos. Ojos que no ven, panza que no siente. Buen provecho, viejo continente. Goleada impositiva, pero algunos van a penales. Bandera informática está muy adelantada al país. Google no da puntada sin hilo. Tiemblete. Desde las tierras de Borat, Uruguay brilla en el espacio. En Aratirí entonan la Internacional. Reunión de Lunfardo y Chamuyo. Duelo de los dos por, duelo de 2x4 en presidencia. Últimos días para los 10.000 pesistas. Atentos, ¿eh? Y fue acoso nomás. Los galanes de antes no usaban celular. 40 infantos escuchan el llamado del mar. 2012, año de la nostalgia, por favor. El del fondo es Trollo. Mensajero de la paz a expensas de jueces desalmados. IBM, investigue lejos de acá, por favor. El canal que faltaba, Parlamento en vivo y en directo. Tabaré con la celeste puesta, no festeja segundos puestos. Súbete a mi moto, menudo remate de la intendencia. Casinos municipales, volvé Bengoa, volvé. Acuerdo absoluto entre millonarios franceses y Monóculo. Analía, primer diputada Braille. Pedro Bordaberry viola lo más sagrado, la confiabilidad. Tarjetas en libertad, bancos emprenden dura batalla. Si no hablan, ¿cómo vamos a saber? Un poquito de onda, por favor. Todo esto y mucho más ahora, amigos, mientras nos come la cortina de presentación. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Efectivamente, damos comienzo a una nueva edición de Monóculo. ¿Cómo estás, Franco? ¿Cómo andas, Flavio? Buenas noches, la audiencia. Buenas noches, esta silla que a veces está vacía, duele a veces. Exactamente, hay que decir que no está hoy con nosotros Carlos De Facio, y un poco en homenaje a su ausencia, al mejor estilo Estadio 1, hemos puesto la silla. ¿Hoy estoy? Sí, hoy me estoy cambiando la letra, pero está bien porque yo pensaba, ¿no? El frío dio un golpe tremendo, como despidiéndose, y también hay varios políticos que han salido al ruedo, recién, yo creo que dándose cuenta de lo que veníamos diciendo desde hace mucho tiempo acá, de la arremetida brutal del gobierno hacia el proyecto, no sea a discutir el proyecto, sino para llevarlo adelante con tutti. Proyecto país, dice usted. Proyecto país. Proyecto país, proyecto país industrial, proyecto, y sin olvidarse nunca del Uruguay natural. Eso es importantísimo. Sí, conviviendo. Conviviendo. Conviviendo por un lado el polo estratégico de desarrollo de un país que no para de crecer. Un país que hoy nos sorprende con un PBI que realmente... creo que está bien... Hay gente que, claro, nosotros ya estamos acostumbrados a vivir en ese PBI. Estamos hablando de 15.000 dólares anual. Mm. Pero hay una inmensa cantidad de gente, no diría mayoría, quizás sí económicamente activa sería una mayoría, estamos hablando de cerca de 600.000 personas que actualmente están considerados como 10.000 pesistas, o sea que es gente que no llega a tener... $500 en mensualmente este año. Atención, amigos, este año se les transforma la vida. Lo que va a ser, lo que yo no quiero pensar, lo que va a ser el próximo aguinaldo. Contar el dinero. Usted se da cuenta que los cajeros permanentemente dan el dinero cuando van a cobrar su sueldo a la gente. Imagínense las colas que va a haber, porque la gente va a tener que empezar a contar, porque hay desconfiado. Hay gente que agarra los 15 fajotes y... Eso por un lado está bien, pero lo que yo me preocupa es, estamos hablando de que va a haber un aumento del PBI de $15.000 anuales. Estamos hablando de 30 veces en el caso de los 10.000 pesos. No, del 10.000 pesos no, porque estamos hablando de 10.000, claro, es 1.000 claro. Y 1.000... Serían 1.000, ¿cuánto? Dividido 12, 15.000 dividido 12, 1.000 y poquito, 1.300, 1.400. Se le duplica y un poco más. Ahí está. El caso de los 10.000 pesistas. Pero no, me detenía en la situación que usted planteaba sobre la infraestructura bancaria. Sí. Yo no sé si hoy los cajeros están habilitados, y yo creo que se va a dar la cola. Sí. Porque va a ser muy difícil que el cajero pueda entregar todo ese dinero en un solo momento. Uno va, aprieta el botón, y antes una transacción que le lleva de repente, que le cuenten la plata que uno nos retira del cajero, 30 centésimas de segundo más o menos, ya le dan toda la plata que uno quiere. Ahora se van a hacer colas porque van a hacer... Uno se aprieta el botón y creo que tendrían que habilitar el fumado en los cajeros, porque uno se fuma un cigarro y está eso... tirándole billetes, termina el cigarro y tac, tac, tac, le caen los últimos tres y agarra el fajo y se lo lleva. Y creo que se puede provocar por ese lado las colas. Sí, sí. No, van a tener que haber más cajeros. No, y hay gente es una necesidad. Sí, hay gente que no está acostumbrada. Lamentablemente hay gente... No, y yo creo que también hay... Acá debe haber un tirón de orejas a los que no supieron prevenir. Y yo creo que es un tirón de oreja al Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía hizo una previsión hace un par de años diciendo que íbamos a llegar a los $20.000 per cápita en el 2030 recién. Ah, no. Esto, no podemos jugar siempre a la baja. No. Porque nos pasa lo que nos está pasando ahora. En el 2030 posiblemente pasemos esa cifra y... Pero, muy por arriba, porque ya el dólar estará costando... Dos pesos. Al ritmo que viene, más o menos, si está no fue desacertado, quizás fue cauto. Igual está bien la política monetaria de Estados Unidos, porque falta de dólares emiten. Exacto. No, y ahí nunca falta. Claro. Nunca falta. Una reserva federal espectacular. Y bueno, la noticia que estamos comentando es esa: el aumento del PBI realmente es sorprendente. Por un lado se cuestiona, y acá viene un pequeño tirón de orejas a nuestro presidente, el hecho de que podemos transformarnos en esta bonanza económica en consumistas. Y creo que los principales responsables justamente es el equipo de gobierno y el equipo económico, que cada vez nos da más plata. Cada vez nos da más plata. Entonces, usted se refiere como que habrá una transformación de valores. Claro, que por un lado se dice no es bueno ser consumista, pero también a uno le... Yo tengo un peso en el bolsillo y lo quiero gastar. Lo quiero gastar, y no es porque antes no lo gastara, porque lo vengo gastando de siempre, pero justamente ahora lo quiero gastar. Y esta gente, y uno tiene una preparación, uno es un profesional, sabe dónde comprar, sabe que, por ejemplo, existe un supermercado como Tienda Inglesa que le ofrece una gama de productos más acorde a cada uno de nosotros, pero el picherío que se va... Busca etiqueta de calidad, el picherío. Busca cantidad. Claro. Uno le pone 100 gramos de papa frita chinchún y le pone 10 gramos de papa frita light, por ejemplo, y el pobre. Y va el chinchún. O sea, no mide en el momento de gastar. Salen con una bolsa así, que salen rengueando de cargar bolsa. Igual usted vio que hay una cosa que promete también, y es que hay uno que está en el límite, ¿no? Que es el de Tres Cruces. Que está en el límite, digo, de Avenida Italia, y que se está ensanchando. El shopping, dice usted. El shopping. Y después tenemos uno, pero esta, ahí es una tarrajada de Tres Cruces. Discúlpeme. Pero le digo, por favor. Pero le digo que por lo menos está, las instalaciones están creciendo. Estamos en el CUPSA, que está bien alejadito. Ah, ese ojalá, porque se va a ralear a todo. Ya uno va a poder ir al Montevideo Shopping. Hoy no se puede pisar el Montevideo Shopping. Pero además se puede tomar cualquier ómnibus y bajarse a la mitad. Porque usted ve esas oleadas que se dan en la playa, por ejemplo, en el verano. Que uno se toma un 300. Ah, un asco. Es espantoso. Pero porque van hasta el final del trayecto. Ahora se van a poder quedar por la mitad. Es que no solo van a poder quedar a mitad. Yo creo que ahora justamente se impone una reconversión del sistema metropolitano de locomoción. Y de sea local, llega hasta ahí. Ahí está. Llega hasta ahí. Hasta CUTSA. Y de ahí se toma un taxi. Exactamente. Si uno quiere venir a los otros shopping, que venga en taxi. O si no, un 121, un 116, en fin. Hay cosas que para la sierva, uno no puede estar pagándole un taxi tampoco, por más que tenga buena voluntad. Tiene que seguir llegando en el transporte capitalino. Pero circuitos más. Sí. Se habla tanto. La internet es la gran responsable de la segmentación. Se habla de la segmentación, ¿por qué no aplicarla con los ciudadanos y con los barrios a los que cada uno es propio? Descentralizar, ¿qué quiere decir? El que vive en el Paso Molino, que viva en el Paso Molino, que viva, crezca, se reproduzca y se quede ahí, que no llegue a otros barrios, porque provoca un desordenamiento urbano, que es un asco a veces. Son culturas muy atendibles, pero dentro de determinados espacios geográficos. Yo lo que creo que puede generar conflicto, y ese es mi gran temor. ¿En qué sentido es eso? No, el entrevero. El entrevero no es bueno. Por eso. Nunca fue. Sí. Yo creo que si se van a hacer eventos de cualquier tipo, cultural, no ralear a esa gente que tiene sus iniciativas, pero que pertenezcan, y además el que está ahí conoce más que nadie la interna, la psicología, las costumbres de esas personas, y nosotros creo que tenemos que atender esa identidad. Son tips. Lo concreto es que sí se viene un despegue económico, algo que nosotros venimos viviendo, y que quizás por nos estamos acostumbrando a estar bien, a ganar mucho dinero. Yo lo leí hace días a este editorialista de la revista Bitácora, Esteban Valenti, un amigo, y realmente me convence. Estefano ha logrado eso. Señalaba una serie de logros de la era progresista que uno las vive ya naturalmente y no las valora. Habría que de repente retasear alguna cosa cada tanto para que cobre nuevamente significado. Una de ellas es el despegue económico. Basta ver el PBI que se anuncia por el equipo de gobierno. un $15,000 per cápita en un país que, como decimos, hace unos pocos días tenía unos datos que decía que 650.000 no llegaban a los 10.000 pesos. Esta gente se va a ver duplicado su poder adquisitivo, y el gran desafío es estar preparado como país para satisfacer las exigencias, que no serán muchas, porque tampoco vamos a decir que con $1,000 uno va a estar exigiendo mucho, pero ya es otra cosa, digo. Ya, por ejemplo, creo que es buen momento para quienes vivan en los barrios y están acostumbrados a comprar en el almacén del barrio, bueno, digan, está bien, eso es una etapa cerrada. Nosotros ahora nos vamos a dirigir hasta algún centro comercial un poco de mayor porte, mayor volumen, y darle la oportunidad también al almacenero que se reconvierta. Que no se viva eso como una crisis. Tenemos que sacarnos, hay que cambiar las cabecitas, como dice Toto da Silveira. Que y no yo sea, creo que una vez por todas, que si no, digo, sí, que no se viva como una crisis, sino como una oportunidad, ¿no? Sí. Y creo también que el espacio físico tiene que cambiar. A mí me parece bastante lastimoso a veces sacar algunas calles, ¿no? Ya instrucciones, ¿por qué para anda, ir para afuera? ¿Por qué anda usted por ahí? Para ir para afuera. ¿Para el campo? Y voy para el campo por esas vías. Si se les, bueno, sí, vías de comunicación. No hay una forma que decirle. Sí. Y ahí la vereda, el espacio verde, las paradas de los ómnibus. Vamos a terminar con el vandalismo una vez por todas, ¿verdad? Como nos cuidan. Exactamente, que el cambio también sea cultural, lo pedimos por favor. Que se corten esos pastos, esos matorrales que hay al lado de esa. No cuesta nada. Ahí no hay, es un tema de dinero, además, es un tema pagar. De actitud. Exactamente. Hoy capaz que el vecino agarraba la veredita, picaba un poquito y trataba de arreglarlo él. Hoy puede pagar a una persona. Que puede ser el propio vecino. O que puede ser un hijo, un primo. Exacto. No sé, son cosas, son tips que surgen así en la charla. No estaba planificado largar con este tema, pero surgió. El entusiasmo. Nos entusiasma ser uruguayos, y un poco eso es lo que nosotros queremos contagiarles a todos ustedes que están del otro lado. Veíamos hace minutos en la sala de chat y aprovechamos para recomendarle que se conecten. Nos dice Menefrega, se corta mucho, no sabemos bien, le pedimos a Fiasco que nos haga el control de calidad. La Bruja está también en la sala de chat. Prestes dice devastadoras derivaciones del caso Alfano. Ver información sí, en el Face Monóculo Radio TV. Le decimos a la gente, como hizo Prestes en el día de hoy, quienes tengan cuenta de Facebook y quieran sumarse a Monóculo Radio TV, simplemente con un me gusta o un like, en este caso, ya forman parte del grupo de Monóculo Radio TV, donde posteamos todos los programas, la información, los titulares. O sea, uno se puede enterar antes de que empiece la audición ya más o menos de qué viene, y tiene, como la mayoría de las veces esto se hace luego de la reunión de producción que termina 4 o 5 de la mañana, tiene todo el viernes un poco para adelantar frente a sus amigos. Después de escuchar Monóculo tiene todo el resto de la semana por delante para jetearlo, digámoslo de una forma que se entiende. Pero ahora que también va a haber otros ingresos, también le pedimos a aquellos que tienen alguna dificultad, nosotros estamos transmitiendo, vamos a decirlo así, con el máximo que nos ofrece la tecnología, con la máxima velocidad, el máximo avance tecnológico. Quizás también haya algún problemita en la bajada de esas computadoras. Claro. Momento de acercarse también a... Tenemos el ente estatal que nos puede proveer de una velocidad Suficiente. Le decimos a, por ejemplo, a Menefrega, si tiene problemas en la recepción, que una opción que tiene, se pierde un espectáculo glamoroso, es suspender lo que es la cámara y simplemente destinar a escuchar audio. De esa forma va a tener menos velocidad la bajada, y puede, si tiene una conexión, por ejemplo, una Universal Hogares, puede perfectamente escucharnos sin ningún problema. Fiasco nos dice, acá se escucha de mil maravillas. Es otro, claro, es otra conexión la que tiene Fiasco. Pero bueno, nos interesa que todo el mundo pueda acceder sin problemas, pero no está en nosotros modificarle. No podemos hacernos cargo si no tienen plata para tener una conexión como la gente. A veces y la tienen gente cualquier tiene... porquería. Sí. Dicho sí, con el mayor sí, de la respeto, sí, ¿no? Sí. Tiene que ser de una vez por todas una prioridad la comunicación, ¿no? Hoy por hoy, ¿verdad? En un mundo globalizado, hoy por hoy, donde ya no es necesario ver a la gente, simplemente con un email uno puede estar mucho más cerca, puede lograr un acercamiento con gente que está quizás mucho más lejos que un amigo cercano, ¿no? Podemos desaprovechar esto, ahorrarse unos pesitos, y no, yo lo que me ahorro en la banda ancha me lo gasto en un boliche. Además, no es así. No, pero además es horrible, no, no es horrible así. Estar en la casa, en la comodidad del hogar, acá en Uruguay, y que te llegue un mail, por ejemplo, y dice, ¿escuchaste la última de Monóculo? Ah, quedás España, repegado. En Suecia, es horrible. Quedás repegado, si no escuchaste, sos un gil. Sos un gil. Amigos, si sobrevivimos hasta el próximo bloque, vamos a escuchar ahora un poco de música. Vamos a ver, realmente no sabemos por qué se les corta la transmisión y les decimos, pueden ingresar a la sala de chat que está en www.monoculo.com, ahí hay un botón que dice chat y de esa forma, bueno, informarnos sobre la situación. Fiasco, nuestro beta tester oficial, nos dice que está bien y nosotros no tenemos por qué desconfiar, pero bueno. Puede alguien tener algún problema. Vamos a la música. Ajusten bien. Eliminen la cámara. Rebúsquense en LAN como puedan o como mejor puedan. Y nosotros ya volvemos. Yeah. By the morning light, could blow the soul right through the room of the night. There's no sensation to compare with this. Spend an animation, it's made of bliss. Can't keep my mind from the circling skies. Tongue tied and twisted, just the earth. Monóculo. Bailando por un mundo, por un mundo, por un mundo, por un mundo, por un mundo, por un mundo, por un mundo, por un mundo, por un mundo, por un mundo, por un mundo, por un mundo, por un termo. Y patinando por un carguito. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Menefrega no ha podido solucionar aún la conexión. Lo que podemos sugerirle, porque nosotros también estuvimos buscando cómo eliminar la cámara y es imposible, podemos hacer un pequeño testeo desde aquí y saber si de esa forma logra la recepción óptima. Vamos a cortar la cámara. No se desesperen, amigos, si no nos ven en los próximos 30 segundos. A ver si es un problema de ancho de banda. Miren lo que estamos haciendo por gente que tiene bajos recursos. Cuando dicen que Monóculo es elitista, que se olvida de los desposeídos, que apela a internet, somos capaces de suspender por momentos nuestra imagen y le pedimos a Menefrega que nos diga si de esa forma escucha mejor, sacrificar la imagen de este programa, porque uno que está ahí dentro de los miles que siguen día a día y viernes a viernes el programa, esté satisfecho. Si no, ahora se escucha, dice Menefrega. Bueno, indudablemente una conexión de muy bajo ancho de banda le impide recibir la imagen a lo máximo. Una otra opción que le decimos a Menefrega es que minimice la pantalla de su navegador y de esa forma puede ser que al no tener que dar la imagen puede llegar a tener buena calidad de audición. Pero bueno, podemos dice, se corta igual, pasen el link para radio directo. No tenemos un link para radio, es este el que usamos, o sea que no lo podemos arreglar. Otra de las cosas que llegó esta semana, lo veo muy apasionado, Franco, en la comunicación permanente. Le están llegando mensajes, ¿no? Todo el tiempo. ¿Qué gente que le dice que compre? No, estoy comprarina por la frutería, pero por bien. La ferretería, por la frutería. En la frutería. Bueno, está bien, está nosotros bien. Nosotros tenemos múltiples actividades, las desarrollamos todas con una seriedad absoluta. Un saludo grande, a nosotros nos corresponde como orientales y Plan Universal Hogares. Claro, no estamos para el Plan Universal Hogares. Lamentablemente no podemos lograr eso. Lo que le sucede a Menefrega. Tenemos que agradecer a Hillary Clinton, una esposa que fue engañada en su buena voluntad y en su amor por su pareja. Estamos haciendo memoria y recordamos el caso de Mónica Wellington. Era similar. Podría haber sido Lewinsky. Ya hubiera querido Mónica Wellington, pero bueno, vamos a dejarlo para otro momento. Esta señora tuvo la delicadeza de mandar un saludo el 25 de agosto a Uruguay, un poco celebrando esta fecha patria que nos es muy muy cara y que nuestro propio presidente no pudo asistir a los actos porque estaba un poco frío de más, pero tenemos que decir, tenemos una buena noticia, ya está bien nuestro presidente porque hoy se fue a juntar con la Andricina. Hoy se fue a juntar con la Andricina, no pudo ir al acto. Es divino. Con los chistecitos de los lobos en los parques. Pero es un duelo ahí. Sí. Realmente nuestro presidente ha tenido una semana esta espectacular. Está ahora hoy, se fue a juntar con la Andricina, que se van a cagar de risa los dos porque el Pepe no le queda atrás. El Luis le cuenta un chiste y el otro le cuenta dos. Y no tiene que hacerle el tonito de gol, se lo hace de tal natural, Pepe. Es un hombre de campo. Claro. Es un hombre de campo. Todo, ya lo dijo Valle. Valle también estuvo hablando de él. Se refirió, después vamos a comentar un poco lo que dijo Valle. Tuvo también un encuentro con Susana Rinaldi, una exponente del tango. Una política de fuste. Tremenda la figura. Argentina, acá lo que pasa es que no llega mucho. Claro, acá estamos más para lo que es Tinelli. Sí, sí, sí. Pero nos estamos perdiendo mucho del acontecer político interno de la Argentina. Nosotros estamos obligatoriamente. A nosotros la profesión nos obliga a estar informados de lo que pasa en la vecina orilla y realmente la Tana espectacular. Pero es una excelente cantante de tango, es una excelente cantante de tango que vaya duelo que tuvo también con nuestro Pepe. Sí. Y además, está para encontrarse con cualquiera, Pepe. Sí. Fontana Rinalde, con Luis Landricina. A él lo llama un poco el jet set, digamos. Además, Argentina tiene una playa de artistas que circulan en la política por todo lo alto. Sí. No nos tenemos que olvidar de los demás. Estuvo Leonor Benedetto en la vuelta, estuvo gente de la talla de Miguel del Cel, pugnando por un puesto, lamentablemente perdió ahí. Palito Ortega. Siendo gobernador. Farándula, Reutemann. Scioli. Moria Casán estuvo metida también en alguna listita de diputados. Graciela Alfano por interpósita persona, se dice. No directamente, pero estuvo. Eso quizás acá todavía falta un poco, ¿no? Sí. Igual acá mantenemos un nivel. Ah, no, es otra cosa, es otra seriedad, es otro respeto para con el electorado, sí, sobre todo. Sí, ¿no? Sí. Se lo respeta. Uno revisa las listas del primero al último y dice sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, y sí. Gente que no apareció en prácticamente no apareció en el formato candidato, pero después está ahí al pie del cañón. Le voy a decir dos nombres. Que me entusiasmó muchísimo verlos constantemente apuntarando a las decisiones fundamentales de este gobierno durante esta semana que fueron y que están siendo bastante de forma permanente, Canepa y Breccia. Canepa. El hombre que, le digo la verdad, sí. Yo lo bauticé simpáticamente, el hombre que tiene una lavadora en su boca, sí. El hombre lavadora, le decía yo, sí. Porque tiempo atrás, cuando él se expresaba, se le escapaba un poco el jabón en polvo en las comisuras de los labios, y yo por momentos digo, en una charla de amigos ahí, en un boliche cerca del palacio, sí. Digo, ¿cómo está el hombre lavadora este? Sí. Un hombre de un humor espectacular, pero cuando tiene que ponerse serio, ¿ah? Y cuando tiene que decir hasta acá y hasta acá ya no, no, tiene, acá, no tiene pereza, ¿eh? ¿Sí, no? No, y hasta acá un poquito más y vuelve a situarse en el lugar. O sea, él puede estar cambiando de lugar, pero siempre con una presencia. No, es fabuloso. ¿Y Brescia? Y bien vestido. ¿Y Brescia? Una camisa. Usted sabe que... Hay que respetar, yo creo, a veces esas cosas que uno no visualiza del todo, que es la lealtad. Porque me decía, una persona que, no digo que no tenga ideas propias. Por favor, que no se me malinterprete. Claro que no, porque digo, sacan, lo hace Bendita TV, lo hace Bendita Radio en este caso, le agarra la frase a usted así. Sí, y me la corta. Y le edita. Dice, Brescia es un Gil, no tiene idea. Claro. No sé si me sacaron lo de Gil porque no lo dije. Exacto, ahora ya lo pero dije. Ahora, claro. Ahora ya está, ahora lo pueden parar. Ahora con ahora esta metí la pata. Ahí metió la pata, le hace. Pero se lo hacían a Tete. Sí. Estaba recaliente Tete. Pero él, cuando ve una idea volando así, sobre todo si viene el ejecutivo, que es quien pone las ideas. Pone las ideas y la abraza caliente. Saucina de ideas. Saucina. Él sale con Tutti. Ah, defiende. Es impresionante. Cuando termine el mandato, nuestro presidente, usted sabe que yo tengo ganas de contratarlo. Para que nos defienda Monóculo. Me parece. En cualquier ámbito. Me parece. Alguien dice algo y yo suco a Brescia. Zúcale, Brescia. Y ahí baile, canta a las 40 y quedamos como reyes. Es un crack. Amigos, otra de las noticias que nos regala este gobierno es un hallazgo. Realmente creo que acá es cuando queda patente el lo que es la figura de la ciencia, ¿no? La ciencia que cuando nosotros teníamos el mandato de Tabaré Vázquez era evidente. Uno veía al presidente y veía un doctor. Hoy vemos a Mujica y vemos un agricultor, un hombre de campo, un hombre de tierra adentro, pero que ha sabido manejar la tierra de una forma que no le quedaron secuelas en lo físico. La tecnología del agro, ¿no? El agro inteligente, un poco. Y sin embargo, esa imagen de campo también nos regala un descubrimiento que realmente vale la pena, ya que el día de ayer la Junta Nacional de Drogas aprobó la Estrategia Nacional para el Control del Uso Abusivo del Alcohol, con la que se pretende lograr un cambio cultural en la sociedad que en los últimos años se muestra cada vez más permisiva con ese consumo. Y el gobierno identifica el uso abusivo del alcohol como un grave problema. Mírate, yo realmente no lo veía así. Dije, una copita cualquiera se puede tomar. A veces no es una, quien dice una dice dos, quien dice dos dice diez. Quien dice 10 no puede ni decir 20, ya pierde la noción del habla a medida que va desarrollando la filosofía. Y yo lo veía más en las fiestas, eso. Yo no había percibido, capaz que cae. Ojo, yo no estoy negando que esto es. No, real. Pero si acá se lo dice la Junta Nacional de Drogas, discúlpeme, sí. Uno no es quien. Por más periodista que uno sea, de desconfiar de un organismo de esta envergadura, con perdón de la palabra. Sí, no. Yo lo asociaba más al festejo, digamos, o al festejo de fines de año, o al festejo... Festejo celeste. Este año, capaz que pasó por eso, ¿no? Quizás capaz sea... que el hecho de festejar mucho este año hayamos... Claro, la sobreexposición de festejos puede haber provocado eso. No tengo para nada sospecho que el hecho de la publicidad, que no se haya regulado en ningún sentido, la publicidad alcohólica... Es linda, el kip, qué linda publicidad es igual que hace. Tiene, es preciosa. Sí. Yo a veces, con el menor, no, cuando estamos mirando televisión y viene una bebida alcohólica, es menor, menor de edad. Pero tomate una, digo, si lo está dando la televisión no te vas a... no te saca en casa. Y a veces... cuando son programas largos, que son toda la tarde, bueno, sí, al final se duerme, pero un chiquilín tranquilo, realmente fabuloso, en ese sentido no, no hay ningún problema, pero bueno, se detectó aparentemente. Igual la palabra me abusivo, a mí en Uruguay el término abusivo yo no lo percibo casi en ningún aspecto, yo creo que lo que se abusa muchas veces es este de la crítica, eso sí. Ah, pero abusar, eso, para eso siempre hay uno. Siempre hay uno dispuesto. A mí, por ejemplo, yo a mi hija le doy de mañana y de noche, son media pastillita de Ritalina. Y a mí me han dicho, usted sabe que yo lo he escuchado por ahí, no buce. Sí, no buce, le dice, porque mira italiano, pero si me lo ve que yo le doy la pastillita antes de ir a la escuela. Uh-huh. Y media le está dando. Le estoy dando media de mañana. Es gente que no tiene la capacidad, no tienen vidas. No tienen vidas propias y andan metiéndose en la vida, claro, de los ángeles. Y tienen tiempo. Y tienen tiempo. Porque yo se la doy antes de entrar en auto, porque no, entre que salgo del laburo y entro en el otro. Claro, exacto. El único minutito que le queda para compartir. Le doy la tuya. Y otra de las noticias que tiene que ver con la infancia es quizás algo un poco preocupante. Nosotros en nuestra temporada estival pasada tuvimos una muy buena medida por parte del Ministerio del Interior y con el aval del Ministerio de Turismo, que fue el bloqueo o la persecución, podemos decir, pero persecución bien entendida, de todo aquel indigno de nuestro principal balneario como es Punta del Este. Punta del Este para los puntesteños, para los fernandinos que desempeñan tareas para los puntesteños, los uruguayos bien nacidos de autos nuevos y nada más. Que sea, no podemos comprometer nuestro balneario insignia con el permitiendo el acceso a cualquiera. En su momento generó algunas resistencias, ya que muchos vivían como una especie de deportación. El departamento se los metía en los ómnibus de regreso a Montevideo, por ejemplo es Montevideo, sí. Y cuando no tenía cómo justificar el trabajo, no tenía una cuenta, una tarjeta internacional, no tenía dinero en efectivo y andaba ahí zumbando, la policía se acercaba amablemente y los invitaba a que regresaran por donde habían venido. Eso que fue una idea brillante, que la aplaudimos a rabiar en este verano, que nos dio ganas y que provocó que nosotros más de un fin de semana termináramos Monóculo perfectamente. Agarrábamos el auto, pasábamos un fin de semana espectacular. Llegamos a transmitir desde ahí. Desde ahí, es verdad. Exactamente. Disfrutáramos y de repente ya el martes o miércoles ya estábamos volviendo a Montevideo. Eso fue una costumbre, porque uno no puede desatender cuando tiene un grupo empresarial como Monóculo, no puede desatender todas las obligaciones, que por más que uno diga en enero no me llames, no estoy para nadie, siempre alguno llama. Sobre todo los que quieren cobrar desde junio, que están de junio a julio, pero agosto, septiembre, octubre, noviembre, siempre están ahí. La frase esa, el cheque era 90, era 90, era 90. No me hagas calentar que no te pago. Así se corta una conversación de ese tipo. Y ahora una medida del BPS, ANEP y Solanas, un tirón de orejas para Solana, permitirá el alojamiento y esparcimiento gratuito de escolares. Y si bien la iniciativa está en una etapa piloto, o sea, todavía no podemos decir que es así, ya las instalaciones de Solanas fueron utilizadas por las escuelas número 251 del barrio Verdisol y la número 100 del Estadio Centenario. La experiencia responde a las acciones de responsabilidad social empresarial del establecimiento hotelero. Este tipo de responsabilidad social está muy bien para el folleto. Pero cuando nosotros estamos, quizás sin quererlo, porque yo digo, acá no hay ninguna intencionalidad por parte de Solana. Yo no creo que lo haga esto buscando algún rédito, porque ¿qué rédito le puede dar llevar unas patas sucias ahí al complejo hotelero? Pero lo que me preocupa es que esta gente, que de otra forma no accedería, mañana crezcan, mañana sean mayores de edad y también a los 18 años, cuando ya abandonan la escuela, sí, que quieran de repente empezar a ir a apuntar este, ¿con qué frenamos esto? Tenemos medidas ejemplarizantes, la aplicada el verano pasado, estamos echando por tierra ese efecto de disuasión de la contaminación social de un balneario para algunos. No sé, digo, yo creo que se puede delimitar de alguna vez. Igual, como dice usted, porque yo no en digo algún que... momento eso uno lo hace con la mejor intención, como dice usted, y eso se dispara en algún momento. Claro. Es porque ellos, en la persona misma, no tiene esos límites, no concibe, y quizás le pase lo que le pasó en algún momento a su amigo Vilaró, Carlos Páez, claro, en Casa Pueblo. Me contaban una vez que había tenido una fiesta, un señor que había tocado los tamboriles ahí. En realidad no me lo contó a mí, lo contó en una rueda de amigos, yo estaba justamente escuchando, y decía que apenas terminada la fiesta, Vilaró le pidió a los mozos que estaban ahí tirar chorizos por arriba del alambrado a una gente que esperaba del otro lado del alambrado. Qué claro, sensibilidad. Pasa que no puede con sí mismo. Exactamente. De Carlos yo te digo, es el peor enemigo que tiene Carlos es él. Totalmente. Es así. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó? Continuó chorizo, sí. Y lo que a mí me da a entender toda esta situación es que quizás dentro de algunos años vamos a tener que lamentar esos incidentes. Yo creo que sí. Es como el perrito, usted le da de comer y al ratito viene por más. Quiere más, no se llena más. ¡Ah, no! ¿Y esto? Esto si uno, porque está bien, que lo dejen usar las instalaciones, pero le llegan a dejar las instalaciones del restaurante. Ah, sí, sí, se llevan a la canilla. Se le escabullen por ahí, después tiene que andar a los palmetazos con los gurises para sacárselo de encima. Por favor. Porque le vieron. Es que es una cosa que yo lo comentaba el otro día en una reunión de ADM. Sí. Que esos almuerzos que uno hace empresarialmente para el personal, el apetito que despiertan en el personal, realmente uno entiende y dice, ¿por qué a veces andan locos de las pulgas con los sueldos que uno le paga? Pero mire con lo que comen también. Uno le pone cosas ricas, caras, y arrasan con todo. Cuando justamente una cosa rica y cara, comer poco. No tienen límite. Para sentir el gusto. Por otra parte, me parece que Solanas perfectamente podría hacer el trabajo a la inversa. En vez de recibir a los menores, a los escolares en el complejo vacacional, ¿por qué no llevar de repente con un proyector de diapositivas y mostrar en cada una de las escuelas? Y eso lo hace, de repente le agarra un turno de mañana y en una mañana le puede mostrar en tres escuelas, mire cuántos chiquilines deja contentos, y le muestra todas las fotos de lo que es el complejo. Eso lo hace a las 8:30 por él. De 8:30 a 9, le muestra fotos. De 9 va otro grupo, ya ahí son 40 más. Sí. Les muestra 9. Y hace la mañana y en la tarde, y en un día de repente se quedan 600, 700 gurises con los ojos llenos de paisaje. Por favor. Y es otra forma de acercarlos también, es un poco de hacerles sentir que están en el complejo vacacional. Esto de llevarlos es caro. Es rarísimo. Y tiene como. Como alguna cosa que no me gusta, digo. Y además, mientras ven la yo como pasajero, le digo la verdad. Yo, si fuera pasajero del complejo Solana y de repente veo que todos los infantos ahí recorriendo, digo, es una apuesta muy arriesgada de este emprendimiento turístico el permitir así libremente el acceso de menores de porque no digo que no haya menores, pero de menores de bajos recursos. No sé. Para repensarlo, lo hicieron por impulso, lo hicieron sin consultar a Monóculo. Bueno, todavía yo no sé los resultados. Me gustaría a fin de año, cuando recibimos el balance de locaciones y cómo estuvo la capacidad colmada, a ver si le fue bien. Si le fue bien, no voy a tener ningún reparo en decir que me equivoqué. Está bien, pero si le fue mal. Hay un tiempo prudencial también para limpiar todo eso, ¿no? Pero estamos haciendo en septiembre. Estamos haciendo en septiembre, para el seguro de noviembre y diciembre está limpio. En agosto lo estamos haciendo. En agosto. Sí, no, yo no digo que quede sucio, porque tiene personal espectacular en limpieza, realmente gente hasta bilingüe. Sí. Que le limpian en español y le limpian en inglés, no tienen ningún problema. Pero de todas formas, digo, esto trasciende realmente la prensa y no sé. Alguien se puede sentir incómodo. Exactamente. Y otra de las cosas que tenemos para comentar, y es una muy buena noticia, es que por parte del viejo continente, por lo que es Europa, van a empezar a vivir una experiencia gastronómica como... Desconocida para todos los uruguayos. Van a recibir carne uruguaya de primerísima calidad con un proceso, podemos decir, especial en alimentación especial, ya que una de las exigencias que pone Europa es que los últimos 100 días del animal este mismo haya sido alimentado con maíz o con granos, a ver. Sí, con granos. Los últimos 100 días con granos. Con granos, eso le da. En casa lo hacemos siempre, ¿eh? Cuando vamos a hacer chanchito el 25 en septiembre, así. Ya le empiezan a dar. Y sí, le empezamos a dar la cosa. Lo que pasa es que el botija que hace las reparaciones en casa y eso, ya en septiembre le empezamos a dar polenta. Y la comida que le damos a él, que tenía algún otro tipo de ingredientes, un poquito más especializado, porque tiene que tener la fuerza para cortar el cerco y esa cosa. Sí, no, podemos. Se lo podemos alimentar a ese hombre. No, lo tenemos con la caloría necesaria. Pero la comida esa se la damos al chanchito. Exactamente. Bueno, 100 días de alimentación de granos para que estos cortes ingresen en la comunidad europea. ¿Sabe que me vinieron ganas de viajar? Sí, ¿no? Quiero ir a Europa, quiero probar la carne uruguaya en estas condiciones, a ver qué tal sabe, porque es una experiencia inédita. Acá nosotros comemos la carne que queda, la que no se exporta, y alimentado con pila basura, con cualquier porquería. Sí. Digo, el bicho está capacitado para eso, es capaz de procesar, por ejemplo, una pero pila. Usted la no hizo una cosa que hago yo, el asado del Pepe. Uh-huh. Yo lo ponía en vinagre el año anterior. ¿Le quedaba? ¿Para qué, dice usted? Le quedaba tiernito. Porque algunos decían, ah, está duro, porque el asado lo rebajaron, pero está duro. Está duro porque no tiene la forma... Como en escabeche. Exactamente. Sí, se puede hacer, se puede hacer conserva. Claro. En frascos lo ponía. Yo vi con razón, yo llegué a su casa y vi esos cortes así. ¿Qué es este? ¿Qué se toformó el médico? No, digo, no es que escabeche. Y no, usted lo dijo, se ve que todavía estaba en el proceso de... De hablando, ¿cuánto le lleva? Para comerlo, yo sí, lo sacarlo del frasco y picarlo en una tabla. ¿Cuánto tiempo le lleva eso? Y yo lo pongo el jueves y el domingo lo estoy... No, yo le meto un golpe. Hay unos que lo hacen y después lo meten en el vinagre. Yo lo pongo en el vinagre crudo. Claro, y después el domingo le meto la parrillita y agarra el gustito de la brasa. Porque si la gente de otro dice, te gusta vinagre. Claro, queda muy fuerte, mucho tufo. Queda un poquito tufiendo. Un poquito con tufo. Pero bueno, amigos, vamos a seguir desarrollando más noticias que sucedieron en esta semana. Tenemos un vamos impuesto. Arriba de vértigo, ¿eh? Vamos arriba sí, de vértigo. Sí, vamos con toda la energía. Tuvimos una semana donde nuevamente el equipo económico se destacó. Y se destacó también la gestión de gobierno, cómo pudo respaldar una medida que, si uno la analiza livianamente, sí, dice, es antipático un impuesto. Y sin embargo, cuando ve que una corriente de gobierno tiene rispideces, que unos están enfrentados con nosotros, pero logran el acuerdo, a mí me convence. Sí. A mí, usted sabe que ahí me pueden, sí, ahí me pueden, porque yo no los veo peleando, los veo creciendo. Y pensando con cabeza propia, porque una cosa es entregarlo así nomás, y otra cosa es pensar y decir, sí, me pareció que lo que dijo él fue lo mejor. Claro, dándose el tiempo para repensar lo que uno puede haber dicho. 10, 12 minutos, y uno ya puede pensar las estrategias fundamentales. Totalmente. No puede estar tampoco... dos, tres reuniones. No, si se le juntan los eventos si uno se duerme en los laureles. Vamos a la música, amigos, y ya volvemos. There's a house on my street. Looks real neat. I'm the chap who lives in it. There's a tree on the sidewalk. There's a car by the door. I'll go for a drive in it. And when the wombat comes, he will find me gone. He'll look for a place to sit. My wife has learned the scrambled egg. The dog just bit my leg. My teenage daughter ran away. My fine young son has turned out gay. Cut off my fingers in the door of my car. How can I do it? My wife is proud to tell me of her love affairs. How could she do this to me? My wife has burnt the scrambled egg. The dog just bit my leg. My teenage daughter ran away. My fine young son has turned out gay. And it would be okay on any other day. And it would be okay on any other day. Throw down the morning papers and spill my tea. I don't know what's wrong with me. The cups and plates are in a conspiracy. I'm covered in misery. My wife has turned the scrambled egg. The dog just bit my leg. My teenage daughter ran away. My fine son has turned out gay. And it would be okay on any other day. And it would be okay on any other day. And it would be okay on any other day. And it would be okay on any other day. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Hablábamos hace minutos de la reforma impositiva que se planteó a nivel de gobierno y cómo afecta a los propietarios de terrenos de campo. Esto en un comienzo fue un anuncio de nuestro presidente que vino de la mano, por ejemplo, se terminó el tema de la caducidad. No se habló más, se llegó a que bla, bla, bla, pero mejor ni hablar de eso, olvidar. Y al otro día, pum, se puso otro tema en la agenda. Todos participaron. Había gente que no tenía miramientos en relación a la gente que podía tener más de 2.000 hectáreas. Entró una vedette del vocabulario y es el índice Cognac. El Cognac. Cognac. El índice Cognac. El índice Cognac para acá, el otro para allá. Bueno, otra gente que dijo bueno, que se opuso, otros que estaban a favor. dentro del propio gobierno, ministros un poco guiados por pasiones, quizás, o por, ¿qué puedo decir?, por personalismos, dijeron, no, ¿cómo no se me consultó? A mí me entero por la prensa. Lo concreto es que, bueno, se debatió. Astori dijo que no. Algunos dijeron que sí. ¿Hasta cuándo? Dijeron algunos. Hasta la gente también tuvo opinión. Gente que no tiene más que cuatro macetas. Igual no tenía ningún problema en decir que no le impusieran el impuesto a quienes tenían más de 2.000 hectáreas. Porque, bueno, que les afecta, que casa. Todo además, el mundo participó. Sí, de además, esa forma hay de hacerlo propio un tema. Sí. Y yo creo que y hay un datito muy chiquito porque referente a las 2.000 hectáreas, ¿no? Estamos hablando de gente de trabajo. Porque 2.000 hectáreas, y se ha hablado últimamente que el promedio de la hectárea en nuestro país está alrededor de $2.000, estamos hablando de que se le cobraría impuestos a aquellos que tienen tierras por valor de $4 millones. 2.000 hectáreas por $2.000 es $4 millones. O sea, estamos hablando de gente de trabajo. Sí, a mí me duele. Bueno, y cuando ahora que me lo dice así, me duele más todavía. Claro, porque usted dice, menos de 1.000 hectáreas, es como una tomada de pelo, decir, alguien que tiene una tierra de 3.000... ¿Una hectárea cuánto está? Me dijo $2.000. $2.000, y estos son 10.000 hectáreas. Son, claro, 2.000 hectáreas es el 2.000. Mínimo, son $4 millones. O sea, que el que tiene tierras por $3 millones... La está peleando. La está peleando. La está remando. Y hay gente que que dijo, mire, por favor, es un límite, pero estamos bordeando la indigencia. La indigencia. Y sí. Bueno, como decimos, esto tuvo idas y venidas, pero bueno, esta semana nuestro presidente, un poco aprovechando la semana de la nostalgia, que todo el mundo está con otra cosa en la cabeza, y está bien que así sea, porque qué bueno que eso ya lo vamos a tocar, el tema de la nostalgia y todo lo que implica para un país que avanza. Como es un poco la frase que tiempo atrás era difundida en el proceso cívico-militar, era los pueblos que olvidan su pasado están condenados a revivirlo, y un poco eso es el gran paraguas de la noche de la nostalgia, pero bueno, ese es otro tema. Lo que vamos es que salió una aprobación, y fue una aprobación unánime. Todo el mundo dijo, del equipo de gobierno, está bien el impuesto, se convencieron aquellos que serán más reacios, más reacioso, quizás con más sensibilidad social, como es el caso de Astori, que decía, no, mejor no, vamos por otro lado, sacamos la plata de allá o de acá. Tabaré Aguirre, también ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, no me parece lo mejor. Lorenzo, ministro, bueno, de Economía. La gente del líder, de Michelini. También, fue la que frente a Lieber Serengni, ¿no? Sí, frente a Lieber Serengni es la unión con la gente de Astori. Pero Michelini fue un abanderado, a mí me parece bien. En su momento, ahora, después evidentemente hubo charlas que nosotros desconocemos. Claro. Esos 10 minutos de que... Lo que pasa es que el Pepe en esa reunión es una ternura que tiene. Es que no sé, uno... El Pepe no, uno no puede decir que no. Sí, claro. Exacto. Lo convence, lo mira con los ojitos pícaros. Y hace una caidita de ojo, así un... Yo no te voy a obligar a nada. Dejó ahí libertad de acción, y fue la mejor estrategia para lograr que todos levantaran la mano, y ese impuesto está ahora entre esta gente, que bueno, hay algunos que les repercutirá más que otros. Pero cuando uno analiza eso fríamente, dice, bueno, el que tiene 2.000 hectáreas la está peleando, la está luchando, pero está obligado a no dormirse en los laureles. Exactamente. Sin embargo, muy por el contrario, grandes multinacionales hacen una apuesta multimillonaria en nuestro país. Para eso, nuestro país ofrece condiciones inmejorables. Exoneración de tributos. Zonas francas. En fin, recogen de ese arduo laburo. Se hace todo lo que se puede. Y esta gente, sin proponérselo, y sin saberlo, un poco ignorando lo que es el idioma, el uruguayo, sí. Como hablamos nosotros, porque además mismo si lo dice el Pepe, va a garpar, el que tiene maguita, entonces ya el extranjero garpar, ¿qué? No entiende lo que quiere decir. Entonces sigue en esa nube de bonanza sin darse cuenta, pueden verse afectadas. Mm. Y para eso también nuestro gobierno tiene soluciones. Para aquel que pueda no entender que esta medida económica puede afectar en parte sus inversiones, trascendió un documento que tuvo un momento de confidencialidad, sí. Lo dijo Canepa, pero ahora es público, en el que Montes de Plata, uh-huh. una de las empresas que se vería quizás... Abanderadas del desarrollo. Del desarrollo. Era nuestra máxima inversión, hasta que ahora vamos a poder disfrutar de lo de Aratiris, y de una vez por todas lo logramos. Y mejoramos el ranking FIFA de Aratirí, que tenemos, que estamos cuartos, tenemos que llegar a estar primero. Sí. Pero bueno. Pero le hago tres o cuatro anotaciones. Exactamente. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo un gobierno sensible ante el inversor extranjero que no mide uh-huh. la tierra en función de 2.000 hectáreas? Son empresas que están acostumbradas a comprar miles y miles de hectáreas. 250.000 ¿sí? hectáreas tiene. Claro, si hubieran sido pícaros Montes del Plata, si hubieran sido criollos, agarra y compran 1.999 hectáreas acá, 1.999 hectáreas al lado, 1.999 hectáreas, hace una propiedad horizontal del hectariaje. Lo cultiva en terraza, y uno no tiene derecho al pataleo, pero como no, es la típica, se enfrentan a la picardía criolla, ¿no? Y porque yo creo que Montes del Plata tiene en su cabeza, como sucede con las grandes transnacionales, en su cabeza la producción. No mide la letra chica. Claro. Y entonces ahí es donde el gobierno y o jerarcas de medio pelo uh-huh. Ponen algunas letras ahí que entorpecen en definitiva, porque hacen quedar a Monte del Plata y por otro lado al gobierno como que están en negocios turbios. No, y además eso, pueden arriesgar una inversión. Y eso. Arrígame, ay, son 500, 600 fuentes de trabajo que se pueden perder. Sí, sí. De un día para el otro. Se acabó. No hay más. Yo creo que igual vamos a saber poner el embrague. No sé, el freno nunca ponemos nosotros. Pero el embrague, dejar tranquilizar el asunto. Porque después va a venir otro tema y tenemos que estar preparados. Por ejemplo, el tema es que Monte del Plata tiene sus bosques. Que lo viene plantando hace muchísimo tiempo, que esa es otra cosa que no se dice. Tuvieron su paciencia para plantar el arbolito. Trabajando a pérdida. A muerte. A pérdida. Pérdida, a pérdida. Cara de perro. Exacto. Y bueno, y entonces plantaron los bosques un poco distraídos, tal vez. Algunos bosques se plantaron en los orígenes de los arroyos. Nadie les avisó. Nadie les avisó que eso eran zonas en donde el famoso índice Cognac. Eran de prioridad agropecuaria, pero bueno, plantaron ahí y eso se lo dejaron un momento. Ahora se empezó a decir que lo que no tenían prioridad forestal no pueden plantar en esas tierras, no se pueden plantar. Y había un mapeo que había hecho el Ministerio de Medio Ambiente, uh-huh. que había empezado a hacer hace un tiempo, de qué tierras tenían qué índice. Lo cierto que Monte del Plata ha plantado en tierras que eran de prioridad fundamentalmente forestal, pero muy lejano, porque le obligan a esas cosas a las empresas. Y además, uno lo puede estar eligiendo cuando tiene 250. No estamos hablando de un campito que dice, hago una cancha de fútbol acá o la hago dentro de las tres cuadras. Estamos hablando de 250.000 hectáreas, o sea que se pone donde se pone. Donde caiga. Uno va a andar con 250.000 hectáreas para un lado y para el otro. Y no la puede mover como quisiera. Y cuando quisieron imponer la fábrica, la estupenda fábrica esa que van a poner, en Punta de Pereira, se llama. Exacto. Bueno, ahí se dieron cuenta que los bosques le quedaban muy lejos. Entonces, ¿qué hace un gobierno progresista, por ejemplo? Y bueno, y yo creo que hace lo que hizo, lo que tenía que hacer. Es llegar a un acuerdo y decir, bueno, nosotros tenemos cerca de la donde ustedes están poniendo la fábrica, tierras que tienen 5,2, dice índice Cognac, que es una tierra que no tiene prioridad forestal, o que tiene a media prioridad forestal y de índices más altos, cerquita de la fábrica. ¿Es indicador de cuántos años hace? Eso hace como, ya lo dije, el ministro lo dijo, Tabaré Guerre, tiene como 100 años. La tierra cambió. Pero es que hay cosas químicas que antes se conocían. Se hizo la cosa antituberculosa, se hizo en los años 50. Lo que avanzó la ciencia es impresionante. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, bueno, el que tiene este índice cognac, este, que queda más cerca de Monte del Plata, hay una frase que está genial, que es un trato que hizo el gobierno, vamos a decirlo así como se debe hacer, uh-huh. ¿no? Es un trato que hizo el gobierno que no tiene por qué saberlo nadie. Un compromiso por algo gobierno. Por algo gobierno. Y que dice, bueno, que estas tierras de prioridad se van a, que están alrededor de Monte del Plata, que están más cerca y donde no plantó Monte del Plata, se van a reevaluar, exactamente. Y entonces dice, mire lo que dice, que la Dirección General de Recursos Renovables, dice el contrato esto, ¿no? Va a llevar a cabo un estudio por el cual debería, el estudio que va a hacer el Ministerio de Medio Ambiente, debería surgir una cantidad de suelos recategorizados suficiente para las necesidades del proyecto. Bueno, o sea, al fin un poco de sensibilidad. Pero además yo creo que los técnicos que están trabajando ahí, sin ni siquiera haber ido a esos campos y hacer el INER, ya están sospechando que les va a alcanzar lo que están alrededor de la fábrica. Pero dígame una cosa, hoy uno agarra Google Earth, hace así, mira Uruguay. Sí. Recorre Uruguay, mira el mapa y dice forestal, no forestal, forestal. Y además que lo puedo acercar, porque yo como Google lo acerca de 5 metros. Lo acerca ahí. De ahí mira hasta el olor, de repente le sale en la computadora. No tiene que hacer. Y ve verde y ya sabe. O claro, si ve piedra, por ejemplo, cada tanto. Dice, ahí no. Ahí no se. Ahí no, eso es las ovejas. Eso para las ovejas. Eso es que el animal está acostumbrado a meter la trompita. Exacto. Pero un árbol no puede. Claro. Un árbol necesita vida, necesita tierra, agua para crecer, agua, a ver. Sí. No, lo concreto es que bueno, este tipo de no digo cambio de reglas de juego, sino sensibilidad que pueda llevar adelante nuestro gobierno va a contar con el aval de todos nosotros. Uh-huh. Hay que decir, porque esto va a dar mañana algún oportunista va a decir, ah, qué feo esto, qué feo lo otro, qué feo, y no le llame la atención para nada, que puedan arrear a unos cabezas de turco, uh-huh. ahí a gritar, que la sí, tierra sí, sí. para las ovejas. Esto es sensibilidad ante una gran inversión, una oportunidad única como país. Este documento que acercó, que hizo público nuestro futuro presidente, no en lo inmediato, sino en la otra elección, que es el señor Pedro Bordaberry, uh-huh. Hace circular este documento y lo hace circular con dolor. Yo lo vi a Pedro y lo vi totalmente compungido. Claro, él un poco sí se sentía la obligación de hacerlo circular, pero dolorido uh-huh. por dentro. Y no, fíjese, otro político oportunista diría, esto es un golazo para mí. Para él no. No, para él es una pérdida, porque él piensa en el país. Y creo que él piensa en pensar todos juntos en el país. Claro. No entre unos pocos. Está bueno. Sí, está bueno. Está bueno que sea así. Sí. Está bueno. Va a traer mucha cola. Ayer él decía, yo lo veía en un programa en La Mira, de Gabriel Pereira, decía, por un lado, al militante del Frente Amplio se le dice que pinte las paredes, la reforma agraria, y por otro lado el gobierno está llevando adelante. No está bueno eso. No está bueno eso. Le costaba decirlo. Sí. Se le partía el corazón. Al final es lo decía. Como su padre, tiene sensibilidad por el militante. Por el militante de izquierda. Exactamente. Sí. A veces el padre se exageraba un poco y dice, y no sé, este está arruinado, vamos a pegarle un tiro. Sin embargo, el hijo. Es otra cosa. Lo concreto es que, bueno, este arreglo, este acuerdo, no digo arreglo sí, que como que desvirtúa, ¿no? Este compromiso de sensibilidad, esperemos que se concrete. Y por otro lado, lo que veíamos antes, el impuesto, me gustaría recoger, tenemos por un momento las opiniones divergentes que hubo en ciertas circunstancias con respecto al impuesto, y luego la capacidad esa, la picardía, como decíamos, de nuestro presidente, que hace posible, no lo tengo más para adelante, creo que está el impuesto acá. Sí, sí, pero está por otro lado con las declaraciones de los protagonistas. Usted sabe que yo tenía un amigo que tenía un hijo, que decía, creo que a la hora de la escuela me va a doler la barriga. Tenía como esa percepción de lo que le iba a pasar dentro de un tiempito. Y acá, lo que yo quería reafirmar, la capacidad de ese ministerio, no solamente saber lo que está pasando ahora, sino saber que dentro de un tiempo, cuando se recategorizan las tierras, van a poder encontrar tierra cerquita de donde está la fábrica de Monte del Plata para que puedan plantar sus árboles. Esperemos. Lo que decíamos. Mujica les habló directamente a los ministros que aún no habían firmado el texto, Lorenzo, Aguirre, Pintado y Lescano. Los juntó y les dijo: no voy a obligar a ninguno de ustedes a que firme el proyecto. Estamos hablando del impuesto a las superficies mayores de 2.000 hectáreas. No voy a mandar a nadie a que lo vote o lo defienda si no cree en él. No es mi estilo, señaló Mujica. Hasta acá uno dice, si no fuera un presidente, o si alguna de estas figuras, Lorenzo, Aguirre, Pintado, Lescano, estaría buscando rédito político, dice, yo no acompaño al presidente, se oponen. Sí. Sin embargo, seguimos un poco leyendo la noticia. Explicó el presidente que el proyecto es el mismo que se manejó desde el inicio, con alguna modificación pedida por Astori en lo referente al IRPF y al IRAE sobre la venta de campos. Además, el presidente le dio libertad a los ministros del Frente Liber Serenni, lo que hablábamos hoy, a que no firmaran el proyecto si no lo compartían. Y mire cómo le contestan al presidente, mire cómo esta gente... Yo me lo imagino parado, Sí. Lorenzo se levantó, vamos a decirlo. Aunque no sabemos, sí. Y se le respondió: no solo lo voy a firmar, quien no lo quería firmar, sí. No solo lo voy a firmar, sino que voy a defenderlo cuando sea necesario. Allí intervino Pintado, ya se peleaban entre ellos para hablar y dice, para respaldar. Epa, dijo para llamar la atención. ¿Qué dijo? Y le dice, allí intervino Pintado para respaldar la creación de Lorenzo. Por su parte, no lo dejaron hablar, sí. A Pintado lo pechó. Aguirre dice, pidió la palabra y dice, yo hubiera querido un camino diferente y habría insistido con la eliminación del impuesto a los semovientes, indicó. Sin embargo, Aguirre agregó que firmaría el proyecto porque no está de acuerdo con esconderse detrás de la firma del subsecretario. Esto es vocación de gobierno. Esto es lo que nosotros queremos. Si no acompañamos a nuestro presidente, nosotros desde nuestro lugar de comunicadores haciendo todo lo posible para que el mensaje sea claro, para que llegue, pero tiene que estar acompañado también por... Esto es un camino. Por el equipo, claro. El Dream Team. Eso es un camino que nos llama. Nosotros a veces creo que sí marcamos también nuestro beneplácito con esta mano firme del gobierno, pero tal vez a veces nos quedamos. Y ahora Aguirre nos llamó la atención diciendo, si nos vamos a alistar, nos vamos a alistar. Exacto. Vamos a ser soldados de este proyecto. Y es genial. No descarto de todas formas, como le digo, que haya manifestaciones mañana de algunos peones, sobre todo peones, que diga no al impuesto, porque viene el patrón y le dice, me parece, don Rosendo, la cosa se puso negra. Y ahí enseguida el peón ese que uno dice, ni le va ni le viene, está muerto de hambre, no está muerto de hambre, también tiene sensibilidad con quien le da el trabajo. Y desde esa ignorancia supina lo puede respaldar también. Y eso es lo que tenemos que valorar. También. Y imaginar ya como corolario ese consejo de ministros yéndose todos a abrazos. Yo le pregunto, ¿no nos estamos transformando en una familia? Yo creo que sí. Yo no siento al gobierno como gobierno. Siento como al Pepe es mi amigo. Sí. Yo soy amigo del PP, no lo sabes. Yo no creo que en este final del Consejo de Ministros hubiera habido abuso de alcohol. Yo creo que si se tomaban una, o dos, o tres... Pero bien merecida la tenía. Pero si estaban llegando a un acuerdo de esta magnitud... Por favor. Pero por favor, fondo blanco. ¡Vos, Barruca! Y vos, Pintado, ¿qué te estás yendo? ¿Venía a tomarte una? Porque pintado lo vemos medio tiernito. Pintado tipo, está, ¿sabe qué me hace acordar? A siempre que lo veo, a algún oficial de policía de dibujito animado. Sí, es verdad. Vio que tiene con como un sheriff. Esa. Le falta la estrellita de sheriff. Tiene el bigote de oficial de policía de dibujo animado. Y además tiene allanado del campo con el apellido. Si alguien le dice, ¿estás pintado? Pasa desapercibido. Sigue caminito, sí, sigue tranquilito, derechito, así. Es un dibujo. Ya vamos a buscar algún dibujo animado. Yo creo que de aquí en la red debe haber alguno que lo representa fielmente, porque es eso. Es un sheriff de dibujo animado. Vamos a escuchar un poco más de música y luego volvemos. All programs. This is Radio Clash on Pirate Satellite, orbiting your living room, cashing in the Bill of Rights, human army surplus or refusing of the lights. This is Radio Clash on Pirate Satellite. Is an urban Vietnam giving deadly exhibitions of murder by napalm. El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo, un programa que no espera por vos. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. ¿Qué me decía, Franco? Dígame. No, que se animen al chat. Que se arrimen. Que se arrimen. Se han ido, muchos se han ido. Menefrega dice que, bueno, que tenía Plan Universal Hogares y que, bueno, con eso no... A mí me llama la atención que una iniciativa que permitía la conectividad de todo un país en forma absolutamente gratuita, si uno solamente estaba pagando lo que es el módem, no permita acceder a lo que es una edición, diríamos, normal, silvestre, común, normal, de Monóculo. Quizás hay que... Menefrega, le decimos que puede empezar a hacer el reclamo a Ancel, a Antel Data, mejor dicho, ahora es Antel. Lo ahora todo. Enseguida. En cualquier teléfono que llame lo van a atender. Lo atiende y le dice: mire, yo estoy tratando de escuchar Monóculo, www.monóculo.com, y usted sabe que no estoy llegando, algo me debe estar fallando, que tengo que conectar el router, el resetear, en fin. Se lo arreglan en un minutito, no lo dude, porque 256 de bajada es un avionazo para la internet, ¿eh? Estamos gente que está recibiendo la transmisión desde un ente autónomo. Ah, bueno. Desde ANCAP. Ah, mandamos un saludo muy enorme. grande. Para, ¿están trabajando o no? No. Debe ser el momento del descanso. Debe ser el momento del descanso, estará por la casa, no sé. Sabemos que... trabaja para ese ente que últimamente además ha sido tapa de diario permanentemente. Bueno, pero tiene también a una personalidad al frente que digo, la pucha como para no destacarse, ¿no? Amigos, otra de las noticias que han trascendido esta semana tiene que ver con el tan comentado caso de Aratiri. Esta empresa que, como decimos, nos bajó en el ranking FIFA de inversiones a un cuarto lugar y que nosotros como orientales no nos resignamos a ese lugar. Y más siendo campeones de la Copa América como somos ahora. Sí. Ahora queremos ser campeones o nada. Un poco lo que le pasa también a nuestro ex futuro presidente, Tabaré Vázquez. Muy bien. Que ya... les mandó una señal muy clara que le dijo: a mí no me gusta perder ni a la tapadita. Si no se arreglan, si no se dejan de joder con estas diferencias internas del Frente Amplio, yo me borro. Sí. Y ahí surgió el acuerdo de ministros. Mire usted, qué rapidito. ¿Cómo a veces una palabra a tiempo aceita esos mecanismos que uno puede decir, aparecen diferencias insalvables entre unos y otros? No, de repente... No, y además da la sensación a veces que Tabaré tira... Pero lo hace con el mayor cariño. Él no tiene ni el menor signo de autoritarismo, ese tipo de... No, y no sabe amenazar. No sabe. Es más, creo que algunos han dicho, yo lo niego desde acá rotundamente, que dijo, si quieren salir segundo, llamen a Danilo. Yo... creo que eso fue una cuña puesta. No puedo creer una cosa. Eso fue una cuña. Porque Danilo no es que le guste salir segundo. No. Lo que pasa es que Danilo a veces, si lo mandan a ser segundo, él por él mismo es campeón también. Es un bolsilludo, ¿no? Quiere jugar siempre a más, ¿no? Claro. Pero si lo mandan a segundo, bueno, va a segundo. Ah. A donde le manda el partido. Siempre por lo general lo mandan segundo. Se da eso. Pero bueno, es como... Qué docente que es, ¿eh? Es fabuloso. ¿Se vio cómo explicó que aceptó la propuesta del Tete? Es como tiene un trabajo de la sintaxis que muchos poetas quisieran. Muchos poetas. ¿En qué sentido dice usted? Y bueno, así como dijo, nosotros no pretendemos que se alinee un tributo a cuál es, a la estrategia del Ministerio de Economía y a todo el proceso tributario uruguayo. Así como dijo eso, en la misma frase, dijo que de alguna manera él no quería, como ya lo nombramos, no quería escudarse atrás de una... hacer peligrar la unidad. Hacer peligro. Claro, ¿cómo alguien que puede pensar más allá de la conveniencia personal, el desprendimiento, de Danilo, que por un lado uno dice, por el lado del pragmatismo, uh-huh, un hombre de números, uh-huh, tendría que establecer que, bueno, uno más uno es dos. No, uno más uno puede ser uno, uh-huh, o pueden ser tres, también uh-huh, le encuentra la vuelta. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos, Aratirí, este emprendimiento, como decíamos, que está ahí, que bueno, que tiene a Puntigliano como líder, como embajador ante nuestro propio país, que Puntigliano estuvo realizando tareas en la Administración Nacional de Puertos en el gobierno pasado del señor Tabaré Vázquez. Sin embargo, puertos, minería, cielo abierto, prácticamente no tienen nada que ver. Nada, no tienen punto de contacto, y sin embargo el hombre, al igual que muchos de los ministros, que pueden ser ministros de defensa, luego pueden ser ministros de ganadería, sin ningún problema, tiene la capacidad de evolucionar, de transformarse, de crecer, de cambiar en el buen sentido, cambiar para mejor. Bueno, Puntigliano hoy por hoy es siempre, está haciendo la diferencia. Nosotros, yo no me sorprendería que vuelva a las tiendas del Estado cuando haga la diferencia. Claro, es verdad, él lo dijo. Tenía que tener un tiempo para hacer la diferencia y poder trabajar en el Estado porque ahí pierde plata. Claro. Y es así. Sí, ahora estará repuntando un poco. Y sí. Ahora yo creo que... Dios quiera que no tenga problemas con el seguro de paro. Porque, bueno, una de las cosas que está planteando Aratirí como posibilidad es que parte de su amplísima plantilla de trabajadores, estamos hablando de más de 400 personas que están trabajando hoy, que están desempeñando funciones en Aratirí, prácticamente un 50% peligra su fuente de trabajo. Y eso, que uno dice, bueno, se cierran tantas fábricas porque se les da la oportunidad a la gente que emprenda otra cosa. El gobierno, ya lo dijimos, mostró sensibilidad total y dijo, bueno, si el día de mañana Aratirí se enfrenta a la desgracia de tener que mandar a alguien al seguro de paro, tengan muy en cuenta que nosotros haremos lo imposible para, primero, a mejorarles el seguro por desempleo, y segundo, a tenerlos bien prontitos a la primer puerta que se abre, primero va el desempleado de Aratirí. Exactamente. ¿Eso qué hace? Eso hace ponerse la camiseta. El aratireño, como me gusta llamarlo a mí, el aratireño siente la empresa como propia. Y eso ha provocado que ya haya los primeros disturbios en Cerro Chato entre los que están a favor y los que están en contra de Aratirí. Los empleados emprendieron una marcha, manifestación dentro del pueblo, y encontraron algunas pintadas de muy mal gusto por parte de la gente que se opone, los acostumbrados a poner el palo en la rueda. Y bueno, no hubo reacciones, no hubo violencia, pero creo que se está formando como el gran germinador. Sí. Y nada más feo para un empresario, sobre todo yo me quisiera poner en la piel de Puntigliano. ¿Cómo se sentiría Puntigliano si en el día de mañana un peón o un capataz de Aratirí de algún área se agarra las piñas con otro que está en contra del emprendimiento? Sí. Le dolería horrible. Tremendamente. ¿Con qué cara va a ir a trabajar? Es un militante social. Es un socialista. Es un socialista. Y le voy a decir más. Yo creo que a esta altura de los acontecimientos, la gente que ya sufrió ese tipo de boicot, vamos a decirlo así, como la gente de Freiventos en su momento, uh-huh, que tuvo que salir a defender el emprendimiento de la ex Bonnie, la actual UPM, uh-huh, tendrían que ir hasta allá, cruzarse el país, ir a explicarle cómo, exactamente, y cómo se defiende, cómo un pueblo tiene que alinearse a una empresa que le va a dar trabajo a sus hijos. El Sindicato de Trabajadores de la Tirí en Cerro Chato, que agrupa unos 200 funcionarios de la minería, tiene previsto, le decimos a la gente justamente para que alcance esté atento, libres, tiene previsto hacer una marcha que recorra los 250 kilómetros desde el pueblo hasta Montevideo para reclamar por la permanencia de su fuente de trabajo, ante la posibilidad de que el emprendimiento se aleje del país y el inminente envío a seguro de paro de parte del personal. En principio, atención amigos, la movilización está prevista para el próximo martes 30, el próximo martes, y será acompañada por la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines, el UMRA. Grande. Siempre UMRA al frente de la lucha, uh-huh, como... No saben, no conocen otra... Yo he visto, además de estos años, yo he visto un montón de movilizaciones de la UMRA. Exacto. Bueno, esta es una más. Esta es una más. El PCNT en sí, yo creo que algún momento tiene que bajar el pedal ahí, el PCNT. Porque están con una fervoroso por llevar adelante y a oponerse a todo aquello que joda a los trabajadores. Yo creo que está bien, por un lado. No, están obligados. ¿Sí? Están obligados por los estatutos. Los estatutos del PIT-CNT. También Sarabia, un ex Frente Amplista, un traidor. Yo lo llamo traidor porque me traiciona a mí. Me traiciona a mí como uruguayo y me traiciona a mí como oficialista. Uh-huh. Salió muy suelto de cuerpo a hacer acusaciones en las que involucra la integridad laboral de una persona como una de las mujeres más bellas, por otra parte, del Uruguay. Estamos hablando ganadora de el certamen, no me acuerdo ahora precisamente si era Miss Mundo Monóculo o algún evento similar, Mister Mundo Uruguay, no me acuerdo ahora, quizás algún oyente nos pueda ayudar en este Alzheimer galopante que estamos padeciendo. Pero bueno, lo concreto es que Alicia Torres, ex directora de la Dirección Nacional de Dinama de Medio Ambiente, sí, ¿no? Sí, la Dinama, Sarabia no tuvo mejor idea que decir que Aratirí era prácticamente un club político del Partido Socialista, ya que había contado en sus filas a Alicia Torres. Alicia Torres, ni lenta ni perezosa, salió a responderle y ponerlo en su lugar, diciéndole, no sé si lo tenemos por ahí. ¿Usted lo tiene por ahí? No. Sí, en este momento no, pero... Le dijo que... No, pero lo recuerdo perfectamente. Le dijo que no. Ella había ido tal vez a colaborar con algunos amigos a hacer esto de la... posiblemente cuando se estaba evaluando las excavaciones que estaba haciendo la empresa. Yo igual, para en este tiempo que me deja, yo la recuerdo en un programa en Canal 5, Alicia Torres, en los comienzos de UPM... Es una técnica digna, claro. Lo ha demostrado un montón de veces con las imágenes atrás de UPM, de la que se veían las chimeneas en los primeros tiempos de la emisión. Algunos decían que era humo que iba a contagiar a la gente de enfermedades, y Alicia Torres, se dijo cualquier cosa, y Alicia Torres señalando la foto de Bonia diciendo: de acá sale vapor de agua. Lo dijo así, ella no lo quiso decir así, pero para que se entienda, dijo: de acá sale vapor de agua. Les recuerdo, todavía estaba una entrevista con Mirraji. Y ahí se demuestra la capacidad, una mujer que solo mirando una foto no tuvo que ir. No, pero por algo es directora. Pues si no. Además, los químicos tienen diferentes colores. Ella miró y dijo: esto va por de agua. Exactamente. Torres dice: la ex directora de la Dinama asegura que no ha trabajado para empresas contratadas por Aratirí. Dice, por otra parte, he colaborado con algunos colegas en ir a mirar unos temas en el campo. ¿Unos temas? ¿Más claro que eso? ¿Unos temas? Unos temas, debe haber sido unos mates. Como vio que la chiquilinada le dice al revés, le cambia el orden de la palabra. Unos temitas. Dame un tema. Sostuvo... Dice, eso estuvo. Samin Ferrous analiza responder a Sarabia, que fue otro de involucrado. Dice, la ex directora de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, Alicia Torres, afirmó a La República que ella no tiene ningún contrato ni con Aratiri ni con otra empresa que haya realizado tareas para la minera. Sin embargo, asegura haber colaborado con algunos colegas en ir a mirar unos temas en el campo. Fue todo lo que hice. Sí, sí. Y Sarabia ya sabe que Alicia se va al campo con otros colegas que de repente sí, ellos sí estaban contratados por Aratiri, y ya le dice, ay, vos ahora estás con Aratiri. Nada que ver, medio ambiente. Nada que ver, el medio ambiente en la piel. Ya lo dijo un diputado que ahora me recuerdo, no sé si fue Rubio, que además dio argumento, porque la cosa es responder así nomás, porque se hace la denuncia así nomás, pero se responde con grandeza. Y dijo, es una canallada. Es una canallada. Lo de Sarabia es una canallada. Lo dijo, sí, no me acuerdo. Yo creo que fue Rubio. Que fue Rubio. Y está bien. Y está bien, lo puso en su lugar. Pero que se vaya a juntar votos con su cabalgata. Yo no sé qué pasó con la cabalgata de Sarabia. ¿Usted sabe algo? No sé si fue esta semana al final. Porque quería hacerla, que se iba a recorrer el país a caballo, se ve que... Pero las agresiones están al orden del día, tenemos la otra. ¿A qué se refiere? La de nuestro expresidente. Ah. Falle. Yo creo que se le fue la moto esta vez. Sí. Definitivamente. Mire lo que dice Valle de nuestro presidente. A mí me duele porque si lo dice alguien que esté en la oposición y que nunca hubiera llegado a nada, sí, digo, bueno, lo dice por despecho. Uh-huh. Pero acá lo dice, yo creo que por envidia. Posiblemente. Tuvo una entrevista Jorge Valle y dice, el ex presidente colorado Jorge Valle dijo que el Frente Amplio no cree en el sistema democrático y que calificó al actual mandatario José Mujica de anarquista, ideológica y genéticamente, que no concreta las cosas que dice que va a hacer. En opinión de Valle, la diferencia entre el gobierno del Frente Amplio y los anteriores es ideológica. Ahí se equivocó. Eso sí, ahí la erró. Porque la coalición de izquierda no cree en el sistema democrático. En una entrevista al mensuario Colorado, ¿A dónde vamos? No voy a responder por respeto, porque puede haber niños. Valle hizo una comparación de Tabaré Vázquez y Mujica. Y dice lo siguiente. Vázquez es un hombre de ciencia, médico, formado acá y en el exterior. Y un hombre así tiene un método compartible o no, pero lo tiene. Pero Mujica es anarquista. No solo ideológico, es también genético. Siempre lo fue. Yo vivía en Camino de las Tropas, esquina Simón Martínez. Y él vivía en Simón Martínez y Camino Tomkinson, a 800 metros. Él tiene 75 y yo 83. Decía que cultivaba flores. Mentira. Se las afanaba a los japoneses. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que él nunca fue un cultivador. Su padre sí lo era, pero él nunca fue un trabajador ordenado. La prueba está en que no pudo votar en las elecciones del BPS porque no era un productor registrado. ¿Por qué? Porque no trabaja en eso, sostuvo Valle. Más adelante agregó que el actual presidente es pura conversación y recordó el pasado nacionalista de Mujica. Tiene esa combinación rara de nacionalismo vernáculo, que es un voluntarismo absoluto. Si me gusta esto, tiene que pasar esto. Además de eso, es un hombre astuto para comunicarse, para hablar con lenguaje que la gente recibe hasta con gracia, pero luego no tiene capacidad de hacer. Si uno recopila las cantidades de cosas que ha dicho que iba a hacer, puede comprobarse que no ha hecho ninguna, afirma Valle. Qué triste papel el de un presidente que prometió, primero que nada, que iba a ser un gobierno divertido, y bueno, eso cumplió. Eso fue lo mismo. Cumplió en parte, pero se quedó en eso. Se quedó solo en la diversión. Nuestro presidente actual es divertido y es gracioso. Tiene dos. Ahí tiene. Ya le ganó por robo. Y este hombre se la saca, sí, se saca la bronca. ¿Sí? Además, no. Pepe habla y ya concita el interés. Él tiene que ir y gritar y decir cosas de los argentinos. Tiene que andar llorando. Claro, para llamar la atención. O haciendo insultos. Es como el botijita más feo de la cuadra. Total. Que tiene que hacer cosas extrañas. El Pepe es el galán. El Pepe gano que no quiere. Yo quería ser como vos, que aborda la canción de Fernando Cabrera. Es verdad. Es la de Valle como el Pepe. Total, el Pepe tiene de toda la pinta. Envidia, dice usted. Claro. Pero claro. No, yo no lo discuto, pero el Pepe gana hasta sin querer. El Pepe podía tener toda la mina que quisiera. ¿Sí? ¿Sabes? Yo creo que sí. Y más en ese barrio. Ah, claro. Pero Pero él se dedicó a la política y él le entregó su vida. Él estuvo preso, ¿sabía? ¿Dónde? ¿Cuándo estuvo preso? Estuvo preso y le han encajado balas en el cuerpo. Ese cuerpito recibió balas, aunque él no lo diga, aunque él sea modesto. Sí, sí, pero una sí. vez que le raspó, ¿no? No sé. Él tuvo... Tiene 8 balas. ¿Eh? 8 balas tiene. 8 balas. Ah, no sabía si tantas. Sí, sí. Sé que Valle tiene una sola, que se la pegaron ahí en Maronia. Por una puestita que le robó. Bueno, todo tiene, esa es la carrera del presidente, algún chumbo te llevas, ¿no? Exactamente. Pero bueno. Yo desafío desde acá desafío a que Tabaré, que tiene un pasado no tan heroico, de alguna manera sabio, como dice acá, técnica, intelectualmente sabio, pero no tan heroico, a ver quién se anima a pegar un tirito en la próxima. No le da el cuero. No le veo uña para guitarrero. Dígame. Fiasco nos dice, sí, en la sala de chat, dice, el único contrato que tiene Alicia Torres es con la belleza. Y vaya, muy bien. Vaya que es así. Vamos a escuchar el último tema de la noche y luego, no, bueno, algunos temas más y nos despedimos. Justified, but wearing your badge, take your chosen white. You're justified, don't. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡Eres que sigue el monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, último bloque y picadillo de noticias que han quedado medios ahí colgadas y que, bueno, como pierde vigencia, como nuestro compromiso es siempre traerles noticias frescas que tienen un valor de más o menos 7 días, o sea, los 7 días estos se hace. Tiene fecha de vencimiento. Sí, se pudre todo. Es como la milanesa de Fripur. Totalmente. Amigos, uno de los punta de lanza de la anterior administración del doctor señor Tabaré Vázquez ha sido, y reconocido mundialmente también, ha sido el plan Ceibal. Lamentablemente vemos con dolor que esto de haber entregado unas computadoras a gente que prácticamente muchos de ellos no saben ni leer ni escribir, va en contra. Va en contra. Y hoy vemos con dolor que el plan Ceibal realmente no está dando los frutos que se esperan, ya que muchas de las máquinas, al ser maniobradas en forma totalmente ignorante e negligente, no han podido funcionar como corresponde. Después algunos padres que sus hijos, en vez de enseñar a sus hijos a cuidar las cosas, dicen, sale muy caro arreglarlas. Sí. Qué lástima. La vieja excusa, ¿no? Qué lástima, qué oportunidad preciosa que tenía el Uruguay de salir a flamear esas ceibalitas en la mano de cada uno de los niños de mi país. Veo con cierta preocupación. Yo creo que esta es una oportunidad preciosa a que estas máquinas en el futuro sean entregadas previo, no a todos los niños. Una evaluación familiar. Claro, digo, que el asistente social se acerque a la casa, miren qué condiciones vive. Si tiene goteras, no le deje una ceibalita. Porque se le va a mojar, se le va a estropear. Y además con la calidad que tenía. Esto fue un arreglo que hizo el gobierno con una empresa que liderada por un empresario americano de primer orden. Como Negroponte. Como Negroponte, que es hermano del director de la CIA. Exactamente. Y seguramente tenían una calidad. Lo cagamos al Negroponte. Pero porque le compramos. Él pensaba que iba a vender unas pocas. ¿Cuántas tenés? 600.000. ¿Cuántas tenés? Sí. No, tengo alguna. Tráeme 600.000. Sí, ¿eh? Y ahí salió corriendo a hacer maquinitas. Tuvo. Le digo la verdad, estuvo hasta el último día, no pudieron entregarlas todas porque estaba el Negroponte ahí, como trabajando como negro chico. Mismo. Sí. Y bueno, la cosa es que no. Fue un plan demasiado ambicioso de nuestro ex futuro presidente Tabaré Vázquez, y el pueblo uruguayo no está capacitado. No lo entendió, no. Yo tengo una computadora en casa, tengo un mueble. Yo creo que se ponían en cualquier lado. Cuando llegan a la casa, el niño llega, como tira la túnica, tira la computadora. La XP. La XO, perdón. La X con el. Se le mezclan los sistemas operativos, lógico. Actual todo el mundo nos pasa. Por favor. Una. Muy triste. Sí. Muy triste esto. Sí. Otra de las cosas que tiene que ver con la informática es un mensaje tranquilizador que nos ofrece Google esta semana, que nos informa que está preparado para resistir el funcionamiento de Google un ataque alienígena. Qué bueno. No pierden el tiempo. No hay límites. No hay límites, sí. Lo que decimos. Google son unos cracks. Claro. Sabemos cómo nos van a atacar, pero sabemos que lo vamos a resistir. Es un poco. ¿Sabe qué? Google está como reinterpretando nuestra estrategia. Nosotros estamos blindados económicamente por 2 años. Lo han dicho, lo tenemos grabado. No va a pasarnos absolutamente nada. Google hace lo mismo, claro, se juega más a los videojuegos, ellos están más en eso del entretenimiento, de la lucecita, de los colores, ¿no? Exactamente. Y dicen, resistimos un ataque extraterrestre. Está genial porque el sistema financiero, desconocido no, pero es humano. ¿Ellos ya están? O sea, ellos dicen, humanos ya no nos van a hacer nada. No pasa nada. No pasa neca con los ET. ¿Qué más tiene? Y también algo que tiene que ver con tecnología es que, bueno, el sueño anhelado. ¿Qué lanzamiento para algún gobierno? El primer satélite artificial uruguayo que va a ser lanzado desde la patria de Borat. Recomendamos, si no vieron ese documental sobre Borat, un periodista de Kazajistán que visita Estados Unidos, pero bueno, en Kazajistán será lanzado el satélite en el año 2013. Esto le toca al Pepe. ¿Sí? Le toca, que tiene que ir, ya desde, por favor. Y que aprenda alguna palabrita en kazajistanés. Que le meta alguna, que los embarulle un poco a los... No somos ochori los uruguayos, también hacemos satélites. Exacto, a los satélites no los atamos con chorizo. No importa que ellos entiendan. ¿Qué importa? Lo que importa es que nosotros le damos por televisión y lo entendamos nosotros el chiste. Nosotros lo cagamos a risa. Claro, si Borat se estuvo cagando de risa a los americanos, nosotros podemos cagar de risa a los kazajistaníes. Exactamente, y bueno, este emprendimiento que está llevando adelante la Facultad de Ingeniería, bueno, va a tener el lanzamiento en el 2013 y esperamos que... Mejor dicho, por todo lo alto. Por todo lo alto, exactamente. Otra de las cosas que mencionábamos en titulares, la situación que vivía un galán que no se adapta a las tecnologías. El galanteo, hoy por hoy, muchas veces se puede hacer a través de cuentas de redes sociales. Este oficial de policía recurrió al anquilosado. Sistema de celular, de mensaje de texto, ya pasó el celular, mensaje de texto, y bueno, estuvo mandándole mensajes a una oficial. Esto la justicia entendió que era acoso, y entonces ese galanteo que nosotros en su momento comentábamos en Monóculo, que esperábamos que de repente, si nos estaba escuchando alguien, algún familiar... ¿Usted llegó a publicar? ¿Cómo no? Está publicado. Sí, yo ahora no recuerdo la fecha. Un poco para que hiciera recapacitar al oficial de policía, que ella decía que se sentía, entre comillas, acosada, porque uno le decía... Que la iba amorosa, que le iba a toquetear, o sea, una cosa muy linda. No es este, es un caso anterior, es uno entre oficiales. El que usted me dice es un asesor del ministro Rosadilla. No es este mismo caso, es anterior, pero también era el mismo. A veces uno con el celular aprieta teclas que no quiere y algunas palabras... Se entienden como groserías, entre comillas. Bueno, esta mujer que no se acostumbró a la nueva tecnología, que se ve que esperó que le llegara una flor y no digital, que uno puede mandar con el teléfono celular, puede mandar emoticones, flores, una torta, lo que sea. Bueno, no, querría otra cosa. Lo concreto es que lo denunció, la justicia entendió que era acosador sexual y bueno, y marchó para adentro. Otra de las cosas es 40 infantos juveniles han recibido el llamado del mar, eso que era reservado para pocos que veían aquella publicidad en la que veíamos a un joven sentado en un muelle mirando al mar y una voz que venía desde la inmensidad de las aguas le decía, si sientes el llamado del mar, inscríbete en la Armada Nacional. yo le digo la verdad, más de una vez me acerqué hasta la costa de mi país, así con la esperanza de escuchar Flavio, Naftalina. Nunca escuché nada, por eso nunca me inscribí en la Armada. Pero y esto fue más preciso, ¿no? Fue, en vez de desde el horizonte, la voz viene desde arriba. Y eso está bien porque empieza a ser lo que todo oficial de cualquiera de las armas tiene que saber, la verticalidad. Totalmente, 40 infantos juveniles van a tener recibir adiestramiento en la Armada, en oficios, en lo que sea, pero con disciplina. Lo que decía mi padre, tiene que haber, acá tiene que haber preparación militar obligatoria. Entonces, servicio militar obligatorio. Es una forma. Es verdad. Hacerlo sobre unos tipos que lo necesitan. Totalmente. Tuvimos la fiesta de la nostalgia, no hablamos nada, lamentablemente. Esto es todo esto y cansado. Que claro, no nos hemos repuesto lo que ha sido una fiesta espectacular por todo lo alto. 300 fiestas, ese motivo tan noble que es el recordar cosas que ya pasaron. Ese permanente espíritu del uruguayo. No porque todo pasado, tiempo pasado sea mejor. Curar y seguir. Exactamente, bueno, se dio este fin de semana, realmente estamos todavía cansados. Hay que decir que eran fechas en las que nosotros lo comentábamos el viernes pasado, se vendía ahí cifras venta récord de lencería erótica y eso obliga a cumplir. Sí. Aunque uno no quiera. Fue bueno, tremendo, yo pensé que terminaba a las 3, terminé como a las 5. Por eso. Porque además yo me tomo mi tiempo. Ilógico. Sí, lógico. No, yo ese sentido mantuve. Entonces, 4:15 ya estamos. Cada uno durmiendo. Perfecto. Tranquilamente. Pero bueno. Usted tiene trabajo muy temprano también. Yo me levanto muy temprano. Claro. Muy temprano. No puedo. Y el 25 trabajo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, como siempre. Como siempre. Otra de las noticias, y esto en el ámbito internacional, tiempo atrás el director del Fondo Monetario Internacional se entendió que había acosado sexualmente a una mujer de color con una enfermedad de inmunodeficiencia adquirida, o por lo menos vivía en un hotel de inmunodeficientes en Nueva York. Esta señora no tuvo mejor idea que denunciar al director del Fondo Monetario Internacional como acosador, como que había querido tener relaciones sexuales por la fuerza. Una cosa que nosotros creíamos que ya era un absoluto disparate, porque bastaba ver a lo que era la empleada del hotel, sí. No daba. Sí. Y más un hombre de la categoría. Y una persona fina, fina. Se veía. No, era imposible que se diera la situación que ella planteaba. Por otro lado, también entendíamos que era un hombre. Y un hombre, cuando es hombre... Son las hormonas las que mandan. Claro, no, ya no le... No le asco a no le asco a nada. Ya no le importa que sea linda, que sea fea, sino que simplemente uno no puede quedar como maricón. Ni siquiera el color a veces importa. Ni siquiera el color. Lo que podemos confirmar a raíz que los cargos fueron sacados es que este es trolo. Resultó al final comilón. De todo, resultó comilón. Aparentemente no acosó a nadie. Era. Se ve, que un ídolo. Se ve que la empleada le hizo algún meneo ahí. Sí. Y como el otro no le dio bola. A él le sirvió. Porque claro. Apareció la prensa como famoso. Gran machito. Se hizo famoso en un momento y ahora es lo que. Es lo que nosotros siempre decimos, tener éxito es muy fácil, lo difícil es mantenerse. Sí. Monóculo es un poco el ejemplo viviente de la el mantener el éxito viernes a viernes, semana a semana, pero no todos pueden hacer. Cuesta ustedes, muchísimo. Quizás como están acostumbrados a escuchar este programa, yo uy, sí. Lo dicen porque la tienen regalada. Bueno, sí, hay pero también la hemos luchado. La hemos remado y hay un vértigo en la cima. Aquel que está en la cima le cuesta. Le cuesta mantenerse, llegar es una casualidad, se puede llegar a decir, un golpe de suerte. Son tres tiros en el blanco. La cosa es pegar todos los viernes en el blanco. Exacto, esa es la difícil. Saludamos a Marcelo que nos está escuchando en Paysandú. No lo habíamos hecho. Tenemos un amigo allá en Paysandú también. Tenemos gente además tenemos gente que de alguna manera está muy entreverada allá en Paysandú también, Que allá, ¿qué dice usted? Que allá hay mucha protesta, hay gente que que se pone atrás de un micrófono, que organiza a la gente, pero no para propender hacia una, hacia un objetivo claro, con un objetivo que todos estamos encaramando. Pero que sea más claro, Franco. Bueno, si no... mire, a mí me habían avisado que iba a entrar acá. Marcelo. Me habían avisado. No, Marcelo, a mí no me interesa Marcelo. Que es Marcelo ni sé quién es. Bueno, no, pero gente de me habían avisado que gente de Paysandú iba a meterse país acá. ¿De Paysandú? Sí. Y bueno, se terminaron los viejos. Los viejos, las grandes empresas, Paycuero, se terminó esa fabulosa polea de transmisión del desarrollo uruguayo y los jóvenes allá están un poco, con todo respeto, ¿no? Y están un poco descarrilados. Están muy influenciados por la televisión argentina. Sí. No como nosotros. Está tinerizado. Que estamos blindados. Exactamente. Exactamente. Culturalmente. Claro. Y bueno, no, que le quería decir eso porque ahora cuando lo vi, miré de costado la pantalla, vi Paysandú y dije, pero no, se me está confirmando. Se ha manifestado con respeto, sí, con respeto. Posiblemente también se va para entrar y después dicen cualquier disparate. Pero igual, vamos a respetar. Esperemos que no tiene motivos para sí, eso. Sí. La mensajera de la paz, esa uruguayita que está atravesando este mal momento, una persona que trabajaba en un centro de rehabilitación, en una ONG en Valladolid, de España, que fue acusada de, bueno, ella lo confesó también, de haber matado a tres criaturas que prácticamente eran unos vegetales. Han trascendido un poco más información a lo largo de esta semana y ella, una de las cosas que nos enteramos es que tenía un trato preferencial en la ONG Mensajeras de la Paz, ya que muchas veces a esta uruguaya le daban turnos de 40 horas de continuo y eso en euros, sabe la plata que se hacía esta mujer. Una la queremos en nuestro país. Sí. No, yo creo que la Cancillería debería moverse en tiempo y forma para que, bueno, si tiene que pagar alguna culpa, que bueno, que la pague. Y que trabaje menos horas también. Porque cualquiera, yo le digo la verdad, yo estoy 10, 12 horas con algún botija que me sulfura. Escorchando y escorchando y escorchando y no tiene paz. Y se me mueve la mano, Diga que me aguanto, pero imagínese 40 horas. 40 horas, lo. Es un disparate. Otra cosa, IBM. Tratando de innovar, está experimentando con un nuevo procesador que interpretaría el pensamiento del ser humano. Uno sería otra forma de relacionarse con las computadoras. Me parece que esto es muy delicado, porque creo que muy pocos somos capaces de tener una relación clara con una computadora. Con un ordenador. Con un ordenador. Hay otros que puede llegar a ser un verdadero problema. Sí. El desarrollo, cuanto más lejos sea sí. de esta zona de influencia, creo que puede andar mejor. Ese es un llamado de alerta. Sí. Todavía no ha trascendido más. No me gustaría que entremos en competencia tampoco con un ordenador. Sería lastimoso. Porque además, y más si perdemos. Si no, claro, la gente diría, yo voy a aprender, pongo monóculo, se imaginan lo que vamos a decir y se lo dice la máquina y capaz que hasta un programa mejor hace. Pero bueno. No, eso no creo. Parlamento, noticias del Parlamento, una iniciativa de Luis Lacalle Pou, el hijo pródigo de Luis Alberto Lacalle, ex presidente, ya es un hecho que de un momento a otro es inminente, que de un momento a otro tengamos a través de la red la transmisión en vivo de las sesiones parlamentarias en un concepto fantabuloso, que es que cada vez que habla un legislador, una cámara toma el legislador. Cámaras robóticas, quietas, el legislador hablando, habla otro legislador, la cámara toma al otro. En la discusión se arma un lío. Yo tengo miedo que algún debate de esto se vaya los viernes sí. y que nos quite audiencia, porque bueno, ¿qué más entretenido que ver a una persona hablando permanentemente sobre el articulado del 724? Una interrupción. La cámara toma al otro. No se va a ver el entorno. Claro. No se va a ver lo que pasa en la ahí sala. Ahí va a haber trampa, ¿eh? Ahí va a haber gente que le va a meter en la memoria de donde se realiza el montaje ahí de la cámara. y que va a hablar de cualquier lugar. O de Fernández Huidobro, por ejemplo. Y Fernández Huidobro no se va a mover ahí del ministerio. ¿Qué va? Cuando le hagan una interpelación va a decir, póngame la cámara acá y cuando hablo me enfocan a mí, ya está. Puede llegar, vamos a ver, vamos a estar atentos de todas formas porque, bueno, está en periodo de prueba, todavía no está la empresa en licitación, la que va a transmitir realmente. Pero bueno, se viene un remate de motos en la intendencia, 7.000 motos que, bueno, en su momento podemos decir que estaban algunas de ellas como nuevas, ahora ya están todas hechas pelota por disposición constitucional, ya que la ley no les impedía hacer algo con las motos, simplemente a uno le sacaban la moto y decía, si me van a poner una multa de $300, por 500 me compro otra. Ahí va. Llévate la moto, dame el casco, rescataba el casco, se compraba otra moto y la moto esa pasaba a estar en un depósito municipal. En esta operativa de depósito municipal rápidamente se reaccionó y apenas se juntaron 7.000 se estableció un mecanismo de que eso, a ver qué hacemos con eso, y lo lanzarán a un remate público en próximas fechas. Estaremos atentos a ver si nos compramos otra motito para poner un delivery. Para poner un delivery. No sé si usted quiere ampliar lo de casinos municipales. Lo de casinos es extrañando a la gente. Extrañando a la gente que supo poner orden en algún momento. Después, como siempre, fue boicoteado, fue vilipendiado. Hay un refrán que dice, otro vendrá que bueno te hará. Exactamente. Y ese es el caso de Bengoa. Que los casinos, en un momento fue una alarma muy grande, que daban pérdida, que cómo van a dar pérdida, se entró a investigar y saltó el cabeza de turco de Bengoa y dijeron, ah, Bengoa el malo, Bengoa uh-huh. Para acá, Bengoa para allá. Lo concreto es que le hicieron pasar un muy mal momento, este hombre por suerte ya está en libertad. Se descubrieron en ese momento sociedades fantasmas creadas un poco como a medida para tener ciertas licitaciones. Bueno, se habló de pérdidas millonarias y bueno, ¿cuánto perdió en el 2010? No, el otro día estaba revisando bien las cifras. En el ejercicio, en 3 años, Bengoa, con la sociedad de fantasmas y con todos los arreglijos que saltaron a luz y con algunos que quizás no saltaron, dio una pérdida de no sé si 7, 8, no me acuerdo ahora la cifra de dólares. Y en este caso ahora, sin Bengoa, estamos en 1.000.000 y algo de dólares por año. O sea que quizás al finalizar, si acumulamos todos los años, se puede lograr más o menos la misma pérdida, pero sin que sí, no haya sí, nadie que se la lleve, sí, sino que nosotros la perdamos en la administración, ¿no? Un casino es algo muy difícil de administrar. Cabe declarar. Pero el casino naturalmente tiene que dar pérdida, porque siempre alguien le emboca. Y claro, y ahí cuando le invoca a uno, no, ellos lo que dicen es que no es que da pérdida la sala de juegos. La sala de juegos no da pérdida, pero el mantenimiento del casino, de todos los empleados que requiere, todo el personal que hace posible que eso se vea fabuloso, y estamos hablando del parque hotel, realmente parece Las Vegas, uno entra y parece que está en Las Vegas. Pero escúchame una cosa, ¿y sabe por qué gana Monte Carlo, no? Monte Carlo gana porque el casino le pagan 3 pesos a los empleados. Acá le pagamos bien. Y bueno, se está estudiando a nivel municipal de establecer un régimen de contratación similar a los privados. Otro giro interesante por parte de la Intendencia Roja de Montevideo, que bueno, mira al rojo también con simpatía, claro, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo evoluciona, pero lo concreto es que sin Bengoa igual se sigue dando pérdida. Y cerramos con la tarjeta, ¿no? Y cerramos con la tarjeta, sí. Una iniciativa que nosotros comentábamos la semana pasada, y con Analía también. Con Analía. Sí, estaba mirando ahí. La semana pasada se habló de poner cierto régimen a las tarjetas de crédito y a las tarjetas de débito, reglamentar su funcionamiento, porque se decía que bueno, a veces hacían incurrir al cliente en algunos gastos que el cliente no había pedido, y por ejemplo el cliente decía, yo no quiero que me cobren esa tarjeta, cuando en principio se la cobraba, sí. La institución bancaria le cobraba la tarjeta y el cliente después tenía que hacer todo un mecanismo para decir que no quería que se la cobraran. Ese tipo de cosas se querían reglamentar, que no fuera posible, que el cliente si quisiera comprar algo lo tenía que pedir. A mí me parece un anacronismo, digo, más en los momentos que estamos hablando de crecimiento económico. A mí, yo quiero que no me escorchen, yo quiero que me vendan. Es muy diferente, hay que cambiar el chip. Hay que cambiar el chip. Bueno, esta iniciativa que decía, bueno, vamos a ponerle ciertos controles, por ejemplo el caso de el 3% mensual, ¿no? Como máximo, topear. Claro, topearle por ejemplo el descuento, o por ejemplo las promociones esas que hay en un shopping que dicen tal día es el día de la tarjeta con un descuento de tanto, y que por otro lado un comercio que esté enfrente a algún shopping no pueda ofrecer ese mismo descuento, bueno, eso eliminarlo. Los bancos se mostraron en alerta y dijeron que bueno, que la mejor forma de regular eso es la propia competencia entre las tarjetas, y se opusieron un poco a la reglamentación, un poco recogiendo en parte la voz del Monóculo. Sí. Acá no nos sacamos bandera, digo, nosotros lo comentamos en su momento, lo improcedente, no lo hicimos con ánimo de decir bueno, mañana estemos, y de todas formas no fuimos mencionados por los bancos, pero lo concreto es que eso no va, no, aparentemente tiene alguna resistencia y no va a ser tan fácil como en un momento se pensó, ya que era una iniciativa aprobada por las tres fuerzas políticas principales de nuestro país, tanto sean blancos, colorados y Frente Amplista. Y una noticia que tiene que ver con la disputa electoral. Estamos hablando de Analía Piñeirúa, que en esta semana pudimos comprobar que sufre una de las miopías políticas más grandes de nuestro Parlamento. Me preocupa un poco porque esta gente tiene que estar permanentemente mirando documentos, y yo no sé si los documentos también se presentan en braille. Si es así, pido disculpas y no pasaría absolutamente nada, pero está dando señales claras de ceguera Analía Piñeirúa al declarar que no ve a Bordaberry como que esté en la contienda electoral en las próximas elecciones. Hay ópticas por todos lados, le hacen el chequeo rapidito, es un minuto, uno pone el ojo ahí, le dicen que mire, después tiene que decir lo que vio, y un segundito. Yo, Monóculo en sí, como programa y como medio de comunicación, la responsabilidad social que hoy mencionábamos de Monóculo, le conseguimos, si ella no puede, si no tiene un minuto libre, le conseguimos nosotros la cita, le decimos a dónde tiene que ir, si tiene que ir a Estela Hinchuk, que tiene óptica Alcázar, lo que quiera, porque además no es ponerse un lente y uno le cambia la cara. Hoy por hoy hay lentes preciosos que le hacen pero en la nariz se pone cualquier cosa y le queda bien. Y le queda bien, además. Pues tiene una simpatía. Sí. Basta recordar lo que era la campaña. Está equivocada, está enseguecida, capaz que por otros temas. Sí, está enamorada. Está enamorada, posiblemente. Está enamorada. La política te enamora, además. Sí, exacto. La política en este país te enamora. Exacto, pero bueno. Le quiero decir antes de terminar que no se preocupen, Aratiri, que no se preocupen Monteplata, que no se preocupen los banqueros. Estamos apoyándoles. Obvio. No se vayan. Vamos a decirlo directamente, Aratiri, no te vayas. Vamos a respaldarlo en todo lo que sea posible. Creo que la lucha por momentos es desigual. Hay muchos que están en la protesta. Nosotros estamos en la creatividad y vamos a seguirlo estando. Exactamente. Nos dice Marcelo, dice saludos desde Paysandú. La oferta de bailes por la noche de la nostalgia fue en Paysandú Internacional. En la vecina ciudad de Argentina de Colón organizaron bailes para los nostálgicos uruguayos. Y ahora, porque no hay piquete, ahora están los puentes, están abiertos. Eso mismo. La costumbre picó. Y bueno, es otra vez marcando escuela desde la tacita del plata. Amigos, nos estamos despidiendo, nos vamos y nos reencontramos el próximo viernes cercano. Mire que al final nos fuimos tarde. Sí, sí, cercano, hasta sueño tengo, mire. Cercano a las 8. Hasta el próximo viernes. No sé si quiere agregar algo más. No. Vamos, muy buena noche. Chao, chao.